que oramos con esa confianza y con esa certeza, y por todos aquellos que pueden estar en necesidad o en dificultad. Así que por todos ellos, particularmente los miércoles, nos juntamos a orar como iglesia, todos los miembros de la iglesia, todas las personas, nuestros amigos, nuestros vecinos, los familiares, todos los que necesiten algo de parte de Dios, particularmente nos juntamos el miércoles para poder clamar y rogar a Dios por ello y por esas vidas. Así que, por supuesto que estás invitado y sos bienvenido a unirte, y es una muy buena experiencia. A lo mejor alguno de los que está aquí nunca tuvo la experiencia de orar y de pedirle cosas a Dios. Bueno, te digo que es algo maravilloso y es sencillo y está al alcance de cada uno. Así que vos también, usted también puede estar pidiéndole a Dios, y quiero contarle también que Dios le va a estar escuchando. Dios es un Dios que oye, que escucha, que se interesa en aquello que necesita cada uno. Así que no solo va a estar escuchando su clamor o su petición con sus propias palabras, de manera sencilla, no hace falta nada particular. Y Dios, además de escucharla, la va a estar respondiendo. Así que por esa razón yo te animo y te pido que vengas los miércoles, y a los que estén hoy también, quizás por primera vez, les invitamos. Todos los miércoles nos reunimos a las 7 de la tarde para buscar esta presencia de Dios y pedirle por nuestras necesidades. Y primero llenamos su trono de gratitud y de alabanza a su nombre por tantas y tan maravillosas cosas que Él hace. Pero también Él siempre nos pide que vayamos a su presencia por todas nuestras necesidades y todas nuestras dolencias. Así que bienvenido seas el miércoles también.